y vamos a cantar todos. No sé qué pasa en Chamical, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado hasta el vino? ¡Vamos todos! Más fuerte todo, vamos. Mira, arriba la palmita, vamos. Vamos. Arriba la palmita, vamos. Vamos, flaco, vamos. Vamos. Oye, nena, ¿me quieres decir? ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto. No lo podemos tocar. Díganme, solo quiero saber. Vamos. Fuerte todos. Se ha tomado toda la vida. Vamos, chicos, vamos, vamos, de punta a punta, vamos. Vamos, arriba, vamos, flaco. Lo que no golpea las palmas son. ¿De dónde? Venezuela. Venezuela. De Venezuela. ¡Bueno! Resuelve presente, vamos. No sé qué pasa en Chamical, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién se ha tomado para el vino? Vamos fuerte todos. Vamos, vamos, eso, cantando, cantando y golpeando las palmitas, vamos. Vamos. Oye, nena, ¿me quieres decir? ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto, y si no hay vino no podemos cantar. Díganme, solo quiero saber. ¿Quién te ha tomado todo el vino? ¿Quién te ha tomado todo el vino? Y este es el peronismo que viene.